milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón. Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugarse en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que sí a veces y otras pa' gritar que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ahí sonaba Milonga Sentimental, el trío Bruno Puebla da la Torre. Música mendocina, martes 10:30 de la mañana. Que comienza la columna del MIM, y para llevarla a cabo, ¿quién está del otro lado del teléfono? Nada más y nada menos que Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buen día, Gaby. Buen día, Tato. Y buen día a la audiencia de La Mosquitera. Como todos los martes, comenzando con esta columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Bueno, como siempre, con el objetivo de intercambiar información, hacer algunos comentarios respecto de la actividad, anunciar la agenda de espectáculos que tenemos para Mendoza en estos días, de aquí al fin de semana. Así que, bueno, como siempre, muy contento de poder comunicarme con ustedes. Hoy quería hacer una crónica o un comentario respecto de que la semana pasada tuvimos una comunicación. En realidad se lo comunicaron por escrito a la Asociación Argentina de Actores con el argumento de que, como es el único la única organización gremial, con personería gremial, que participa en la vendimia, bueno, y desconociendo a las otras asociaciones como la nuestra, cosa que no ha ocurrido desde hace mucho más de 10 años, que hemos tenido siempre la posibilidad de, aún no teniendo personería gremial, de participar en las negociaciones, en la paritaria, en las condiciones en que trabajan los trabajadores artísticos de vendimia. Bueno, pero le comunicaron por nota a la Asociación Argentina de Actores el salario, aunque ellos llaman cachet, que cobrarían los artistas de vendimia para la próxima, o sea, la Fiesta Nacional de la Vendimia de 2018. Esto ya fue publicado en los medios como algo que se acordó. En realidad no hubo ningún acuerdo, esto vino impuesto así desde el Ejecutivo Provincial, y se nos comunicó a través de la Secretaría de Cultura y nos llega a nosotros a través de la Asociación Argentina de Actores. Es decir que prácticamente fue limpiada de un plumazo la mesa o el ámbito de discusión salarial que hemos tenido durante todos estos últimos años para acordar salarios, ¿no? El importe que han dado a conocer lleva una actualización, porque no podemos nombrarlo como aumento salarial, sino como una aproximación a una actualización del 15% al respecto de los salarios de la vendimia anterior. Para ir a lo concreto, diría que en la categoría solista van a cobrar los compañeros y compañeras que trabajen 20.031,90. Categoría artista en general, 18.211,19. Categoría figurante, 13.216,85. Esto es, por todos los ensayos y los tres días de actuación, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de marzo del 2018. Siempre me parece que viene bien aclarar para que aquella persona desprevenida que está escuchando la cifra nada más, entienda que esto, por ejemplo, en el caso de un bailarín o de un músico o de un actor que entren en la categoría general, tienen como mínimo un mes de ensayo y 4 noches de actuación. O sea, por esa cantidad de trabajo se paga este monto. Y en el caso de los músicos particularmente, que han empezado a trabajar ayer lunes, 30 de octubre, ya ha empezado a trabajar un grupo importante de los músicos que van a participar en la fiesta, otros que vienen trabajando desde mucho antes, pero para tomar esa fecha como referencia, tenemos prácticamente 3 meses de ensayo, grabación, estudio de partes, ensayos diarios prácticamente, y bueno, entonces van a cobrar proporcionalmente de acuerdo al tiempo trabajado. A esta nota, luego de una reunión que mantuvimos en la Asociación Argentina de Actores, cuando digo mantuvimos, estoy refiriéndome a los representantes de justamente la Asociación Argentina de Actores, las asociaciones de bailarines y el Movimiento Independiente de Músicos, resolvimos contestar esta nota con otra nota solicitando una especificación del monto ofrecido, y se aclara, sin acuerdo previo como manda la ley de paritarias, adoptando los criterios alcanzados en las fiestas anteriores, que es un monto por el periodo de ensayo y otro por las 3 noches de función, para que podamos nosotros considerar esto, discutir esto, debatirlo en nuestras respectivas asociaciones con los artistas asociados a cada una de ellas. No se aclara tampoco el monto correspondiente a traspuntes y utileros, cosa que también se solicita que se aclare. Y por otro lado, decimos que habíamos logrado los artistas trabajadores de la Fiesta Nacional de la Vendimia un espacio de discusión y acuerdos que se ha desdibujado en esta oportunidad sin la firma de un acta en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, como veníamos realizando en todos estos años anteriores, y que de esta manera se oficializaba los acuerdos o no al respecto del salario, ¿no? También se solicita en esta nota, el tema de lo que se ha dado en llamar matriz de riesgo, es decir, que al no existir esto ocurran las cosas que ocurrieron en la vendimia anterior, ¿no? La caída de la parrilla de luces, la posterior caída de la grúa, o en el caso de la fiesta de Capital, la voladura del techo. Es decir, aquí necesitamos que se cumpla con todas las regulaciones de seguridad e higiene en el trabajo para que los compañeros que tienen que salir a ensayar o a actuar cada una de las noches de la fiesta tengan el mínimo de seguridad que la ley impone. Así que también se reclama que no ha sido contestado por parte de las autoridades respectivas un informe que habíamos solicitado y el precintado y custodia de las zonas afectadas de aquellas situaciones que acabo de mencionar, caída de la grúa y de la parrilla de luces. Nos comunicaron en aquella oportunidad que esto había sido asumido por la Fiscalía de Estado y que en algunos casos nosotros hemos tomado solo conocimiento periodístico, ¿no?, de algunos pasos que se han dado, por lo que a través de esta nota reiteramos el pedido de un informe oficial al respecto. Y por otro lado también solicitamos y reclamamos que se nos reconozca las horas extras de ensayo, porque muchas veces por distintas situaciones de atraso en la programación de la preparación de la fiesta hay que imponer mayor cantidad de horas de ensayo a los trabajadores y esas horas extras no se pagan. Y también el derecho de imagen, que esto emerge de la comercialización de la señal de televisión y que hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Para el que no conoce cómo funciona, cuando un artista expone su obra, ya sea bailando, tocando o actuando en el escenario, eso le corresponde un derecho de imagen, y que si esa imagen se comercializa, como ocurre con los canales de aire privado, bueno, le corresponde a ese intérprete un derecho en dinero. Esto hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Y le solicitamos una reunión a la brevedad con todas las representaciones de artistas, con la Secretaría de Cultura, para poder continuar discutiendo estas cosas, ¿no? Creo que era importante que lo dijéramos, porque si no pasa absolutamente desapercibido y en los medios de difusión solo se expone lo que ha venido impuesto desde el Ejecutivo y comunicado a través de la Secretaría de Cultura. Creo que es importante que la sociedad en su conjunto conozca que los artistas se preparan durante todo el año para poder ingresar a la fiesta. Recordamos que hay un casting para poder ingresar, ya sea como bailarín, actor, o en algunos casos también como músico, y para poder pasar ese casting hay que prepararse durante todo el año, porque cada vez se profesionaliza más la fiesta y por lo tanto las exigencias en cuanto a la performance de cada uno de los trabajadores es muy exigente, digamos. Y por otro lado, recordar también a los oyentes que la fiesta nacional ha adquirido tal dimensión, la fiesta nacional de la vendimia, digo, que la podemos comparar con una gran fábrica de alrededor de 1,000 trabajadores en sus distintas áreas y ocupaciones, y se hace extremadamente importante que esta cantidad de trabajadores tengan representación y que esas organizaciones que los representan puedan tener ámbito donde discutir condiciones de trabajo y condiciones salariales. Si no, caemos en una superexplotación de gente que va a la vendimia a trabajar, no solamente a darse el gusto de bailar, actuar o tocar, sino que tiene una gran exigencia y además debe cumplir con los horarios, la cantidad de ensayos, las noches de actuación. Si faltás más de lo que tenés permitido, que creo que son 2 ensayos, te descuentan el día. Es decir, hay un estricto régimen de trabajo que yo no sé si todo el mundo conoce, pero es muy importante que la sociedad conozca cómo se trabaja para la fiesta. Ya hay gente que está trabajando para lo que va a ocurrir en marzo del año próximo, ¿no? Así que quería comentar esto porque me parece importante que la sociedad mendocina vaya conociendo cómo evolucionan estas cosas. Dicho esto, paso a mencionar que nosotros como Movimiento Independiente de Músicos nos solidarizamos y adherimos a la marcha por verdad y justicia en el caso Santiago Maldonado, que se va a realizar el 1 de noviembre a partir de las 18 horas en San Martín y Garibaldi. no abandonamos el reclamo por saber qué le pasó, qué le hicieron a Santiago Maldonado, y entendemos que en estos casos el Estado es responsable. Entonces las respuestas tienen que ser conocidas rápida y rápidamente, digo, por toda la sociedad argentina, y en particular y en especial por la familia de Santiago, que está viviendo momentos muy complicados y que creo que a nadie le gustaría estar en sus zapatos, ¿no? Entonces, el 1 de noviembre, a partir de las 18 horas, marcha por verdad y justicia, en el caso Santiago Maldonado, San Martín y Garibaldi. Y por último, en cuanto a los comentarios, quería decir que ya pasó la primera fecha del ciclo de recitales del MIM en el Espacio Cultural Julio Leparc. Esto fue el jueves de la semana pasada. Vamos a continuar ahora en noviembre. Estaremos anunciando la próxima fecha y los artistas a la brevedad. Y bueno, quería comentar que la verdad que fue una noche muy muy linda de música hecha por mendocinos. Ahí estuvieron Walter Ulloa Grupo y las Berracas Guanábanas, mostrando todo su material y su calidad artística en el escenario, ¿no? Presentaron un espectáculo realmente a la altura de cualquier espectáculo musical de los que llegan a la provincia desde afuera, ¿no? Y a los cuales la gente por ahí se dispone a pagar 2.000, 2.500 pesos de entrada, y por ahí una entrada de 50 pesos en el Leparc, 80 pesos, a algunos les resulta como difícil pagar, ¿no? Entonces me parece que hay que reflexionar sobre esto y también, ver la necesidad que tenemos los artistas de Mendoza de que cada vez que anunciamos una producción de esta naturaleza seamos acompañados por el público y que además sea valorado y evaluado nuestro accionar sobre el escenario. Hasta aquí el comentario del día de la fecha. Tato, Gaby, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Con respecto a los salarios de los trabajadores de Vendimia, ¿no? Una cosa que se dice poco, porque y que es que habría que sacar la cuenta prorrateándola en los 12 meses del año, cuánto te rinde el sueldo, porque claro, es la vez que trabajan, porque general la generación de trabajo por parte de los organismos estatales, la verdad que no es proporcional a lo que se genera durante Vendimia. Así es, ¿no? Además que los artistas que suelen o que aspiran a trabajar en Vendimia trabajan siempre en forma autogestionada e independiente, y no siempre esas propuestas artísticas son acompañadas por el público, por lo tanto no se puede considerar que tengan un ingreso fijo, digamos, por esta actividad. Yo estaba sacando la cuenta aquí y 18.000 pesos dividido 12 da 1.500 pesos por mes. Claro. Eso es, reciben por única vez ese monto, por tres noches de actuación, y en el mínimo, o sea, en el menor cantidad de tiempo, es un mes de ensayo riguroso, de lunes a viernes, y con la posibilidad de faltar por enfermedad un par de veces nada más. Si tenés una enfermedad más larga, digamos, que dura más tiempo, lo más probable es que pierdas la posibilidad de trabajar. Entonces, digo, estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando se critica o se evalúa el salario de los trabajadores de Vendimia, ¿no? Y además hay que tener en cuenta, y esto es algo que olvidé decir en el comentario, que la forma de contratación es realmente un contrato, yo diría, basura, aunque la Secretaría de Cultura dice que no, que es legal, pero no siempre lo legal es legítimo. Entonces, lo que también se viene reclamando desde hace un tiempo es que los trabajadores de Vendimia sean considerados eso, trabajadores, y por lo tanto el contrato que los une durante ese tiempo a esa actividad debiera ser un contrato de trabajo. Pero bueno, estamos en esa pelea, digamos, en ese tire y afloje que implica argumentar y luchar por los derechos que creemos, estamos convencidos que nos corresponden, ¿no? Pasamos a la agenda de espectáculos, si les parece. Buenísimo. Bien, el jueves 2 de noviembre a las 21:30 en el Living, ahí están las funciones de cine semanales que nos tienen acostumbrados. lo organiza Pantera Cine, y la película que se va a proyectar el jueves se titula Tangerine. Este es un clásico y vale la pena ir a apreciarlo en este espacio tan particular que es El Living. Consigan la dirección por privado entrando al Facebook de El Living o Tony Living, también pueden conseguirlo allí. El viernes 3 en la Nave Cultural se presenta un espectáculo de rock con la banda Rocket Fuel a las 22:30 allí en la Nave Cultural. El sábado 4 a las 23 horas, esto es en Paleditas, en del ya mítico lugar llamado La Estafeta, se presentan las bandas Figuración y Sergio Bonelli y Los Insuperables. Así que el que le guste ir a pasear por allá por Paleditas, la consulta, puede irse en la tarde, toma unos mates y a la noche se va a La Estafeta. A las 23 comienza el espectáculo. También el sábado 4, el dúo Palma Sandoval se presenta en el Espacio Cultural Julio Leparc a partir de las 21:30. También el sábado se presenta un nuevo disco en Mendoza de una banda mendocina, Peter Júpiter, en la Nave Cultural a las 21:30. El nuevo disco de Peter Júpiter titulado Extraño. También el sábado a las 22 en la Casa Violeta se presentan dos propuestas de jazz. Lilén Graciosi con Sebastián Kusselman y el trío Bruno Puebla Dalatorre, que escuchábamos al inicio de nuestra columna. Y por último, el domingo 5 a las 17 horas, la Peña de Cuarta, en el Centro Cultural Israelita, allí en la calle Maipú de la cuarta sección, una murga muy conocida por ustedes, El Remolino, con Walter Ulloa, Nahuel Jofré, también me amurga La Casiqueña, etcétera, etcétera. Muchos artistas en esta peña que comienza a las 17 horas en el Centro Cultural Israelita el domingo 5 de noviembre. Dicho esto, Tato, nos vamos a despedir escuchando justamente un anticipo de Peter Júpiter, banda mendocina que presenta su disco, como dije, el sábado en la Nave Cultural. Vamos a escuchar un tema incluido en este nuevo disco titulado Camino Dormido, que no es mi caso, porque estoy por suerte despierto, pero bueno, claro. para ir apreciando lo que va a hacer Peter Júpiter el sábado. Buenísimo, entonces. Bueno, chicos, muchas gracias, nos estaremos escuchando el próximo martes, si les parece. Barbarísimo, y mientras tanto nos vamos a ir buscando un trabajo, ¿ah? Un trabajo. Claro. Y sí, porque si esperamos hasta la próxima vendimia. No, por favor. Bueno, nos estaremos escuchando el próximo martes y si ustedes están de acuerdo, escuchamos a Peter Júpiter entonces. Dale. Dale, nos vemos. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y Carlos Caseni la llevaba adelante. Y ahora entonces lo escuchamos a él. Claro que sí, a Peter Júpiter. Dale. Choco todo. los secretos, no tan secretos. Hablo dormido, grito y me río.